Thank you. Salió medio grueso, me parece que va a estar áspero esto. Hola Robert, hola Ga, hola Javito, tocayo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Hola Ga, hola El User. Oh, Thank you. Thank you. Siempre está la opción de muteo. Si yo si me pongo denso no tengo problema, yo la paso bien igual tocando. Ustedes saben acordes, sí. Yo no. Yo toco y pongo los dedos donde me suena. ¿No? ¿Qué es eso? De... Mendix. Thank you. Hola. Tengo mis palabras en mi cuerpo. Tengo muchas palabras en mi cerebro. Las que quería decir a las otras que fugieron de mí, que se escaparon de mi cerebro para las poesías que digo a mí.